fuerza de su rotación, hasta llegar a la glándula pineal, que se activará lanzando los cristales a otros planos y dimensiones. Dependiendo de su elevación y contenido, la glándula pineal podrá absorber los cristales universales. Estos comenzarán a alimentarlo a través del cordón umbilical que él mismo formó. Una vez activada la glándula pineal, el circuito LID ramifica sus filamentos y une los circuitos cerebrales con los núcleos de las zonas, envolviendo con ellos el dinamismo activo de los cristales. Este circuito trabaja conjuntamente con el estado anímico y psíquico del hombre. Si él se encuentra en buena forma, redundará automáticamente en la expresión interna y externa de su vida y entorno. En estas condiciones, la energía hombre se desarrollará con estabilidad, bienestar, salud y larga vida, porque las energías de su trilogía trabajarán en un alto nivel de prolongación celular.